No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música. Cine. Teatro. Artes plásticas. Poesía. Fotografía. Intervenciones callejeras. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subvierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Programa número 31, este 20 de noviembre. Tenemos como cada miércoles de 22 a 23 un gran programa. Y para vos, ¿qué es el arte? El arte es un arma cargada de futuro. Es un martillo para darle forma a la realidad. Es cagarte de frío. Bueno, estamos acá con el primer invitado de la noche. Bienvenido Patricio Cermele, que nos va a estar contando un poco de qué va a hacer, de qué va a tratar la presentación de su libro Yo no me caí del cielo. Claro, es una doble presentación, dos libros que tienen que ver con los redondos. Nobleza obliga. La presentación original estaba pautada por los compañeros del colectivo Perros Sapiens con su libro Redondos, a quien le importa, biografía política de Patricio Rey. Pero había una especie de coincidencia incluso porque ellos habían invitado como presentador a quien me prologa el libro, que es el historiador de, bueno, investigador del CONICET. Tiene cátedras en periodismo, Sergio Pujol, así que dijimos, aunemos criterios, pongamos una fecha en común y tratemos de sacarle algún tipo de rédito. Y ahí, bueno, y aparte es un poco más cómodo porque dividís las tareas, ¿no? Tipo, claro. Tipo cooperativa. Bueno, y el libro, sí, del cual soy el autor, que nació como tesis de grado de la Facultad de Periodismo y Comunicación de La Plata, y bueno, terminó desembocando en libro, pero es prácticamente igual, digamos. Traté de respetar la idea original, obvio, pero sobre todo la prosa y la extensión, ¿no? Es que prácticamente el libro quedó anclado ahí, faltaba publicarlo. Y después de que se ha escrito tanto y hay tanto escrito, blogs, páginas, fanzines sobre los redondos, hay que muy buenos libros, aparte. Muy buenos libros. Acá trato de citar también. ¿Qué nos podemos encontrar en Yo no me caí del cielo? Bueno, hablando de citas, digamos, trabajo anclado en el 2006. Ahí sí creo que tiene una particularidad que es para destacar, después uno puede coincidir o no. Pero de todo lo que ha habido publicado sobre los redondos a grandes rasgos hasta el 2006, está citado en el trabajo. Es decir, que el laburo, digamos, al ser una investigación académica, actúa como un gran componente centralizador de toda la información ricotera que ha circulado por los medios. Libros, sobre todo, introducciones a entrevistas, eso es un... Metodológicamente las entrevistas que le fueron haciendo con los años a los redondos me fueron de gran utilidad. ¿De qué viene el libro? Bueno, el título desnuda un poco la intención. Hablar de genealogía es hablar de buscar los rastros, la raíz, la matriz. De identidad es un poco riesgoso hablar porque el indio siempre se separó de esa palabra, pero sí, vamos a hablar de identidad. En este caso, no de una persona, de una familia, pero sí de la obra ricotera, de la comunidad ricotera, de la simbología ricotera. Y bueno, ir a la raíz de lo que a mi entender fueron, de lo que fue construyendo una postura completamente política, ir a la raíz para buscar el marco teórico, el pulso político, el nervio humano que los redondos a mi entender pusieron en juego de manera inclaudicable. Eso es lo que intento decir. Hablamos de los redondos, no del indio solista, ¿no? Estamos hablando de la liturgia redonda, de los redondos como obra, de los redondos como históricamente fue el grupo con los cinco integrantes históricos, no ya del indio Huescay por separado. Bueno, esas posturas que, o esas características teóricas que a mi entender formaron ideológicamente a los componentes de Los Redondos, sobre todo al Indio Solari, digo yo, porque era el como el motor ideológico a la hora de hablar, ¿no? El tipo que, aunque no quería, bajaba línea de otra manera. No era nada más la cara visible, digamos, no era nada más el frontman de Los Redondos. Pero por supuesto, para nada. A la hora de relacionarse con los medios de comunicación, ahí había, digamos, como un gancho, en tanto la tesis estaba pensada como un trabajo para la Facultad de Periodismo, con las industrias culturales, con el mundo del espectáculo, con el mainstream musical. Esta gran pregunta de, bueno, ¿por qué Los Redondos actuaban de esta manera acá, de esta manera acá, de esta manera acá, de esta manera acá? Y sobre todo por encontrar ese rastro de ver que, aún con una convocatoria como la que pudiera haber sido un Palladium o un Cemento cuando Chabán todavía, bueno, sigue viviendo, pero cuando tenía vida artística y era el dueño de Cemento, o Los Redondos llenando River, había todo un backup, digamos, cultural e ideológico que, a mi entender, el Indio exponía y que nunca modificaron, ¿no? Y, digo, mantenés, es una tesis de grado, digo, pero, porque viste, las tesis tienen como una carga de, yo no sé si me leería una tesis. No, eso, esto, ahí iba a ir. Eso ya. ¿Está modificado? ¿Cómo? No, ya tuve la suerte de hacer, Sergio dice que hice un ensayo, un ensayo cultural sobre Los Redondos. O sea, per se, ya la tesis, digamos, tenía ese gancho para publicar porque ya había sido presentado de otra manera. Por supuesto que hay todo un marco teórico que invariablemente respeto también para entender de qué manera yo después analizo en la segunda parte del laburo lo que se denomina el objeto de estudio, que son Los Redondos. O sea, tengo que tirar alguna línea para tratar de aquel que está leyendo el laburo, sobre todo para no subestimarlo, por eso también quedó completo el capítulo de la historia, que es la historia política de Los Redondos, para no terminar haciendo un fanzino o un enlace para fanáticos. Digo, no tengo por qué dar a entender que quien está leyendo el laburo conoce la historia de Los Redondos o conoce aquel libro que cito, el libro azul, donde escribieron Horacio González, Sims, Polimeni, Martín Pérez, Mariano del Mazo, no me acuerdo quién más, un libro bastante canónico para la primera época de Los Redondos, el libro que el Indio dijo, recomendó no comprar en algún recital en obras porque daba a entender que le pegaban. Bueno, eso uno lo sabe porque se interesó primero por ser un fanático desenfrenado de la banda, más allá de no levantar ninguna bandera, y después porque, bueno, me di cuenta que todo ese corpus investigado me servía para tener ese papel que te da un título. ¿Y cómo fue, esto ya adelantaste recién, del fanático desenfrenado, pero cómo fue la llegada de Los Redondos en tu vida, y cómo es hoy la relación con Los Redondos? Hoy es completamente alejada. De hecho, me pueden regalar una entrada para ir a ver al Indio y no iría. Sí puedo decir que en la época, que no hace mucho, pero más que nada por la aventura. Me parece que Los Redondos también formaron esto. No sé si Los Redondos, pero sí por ahí la etapa solista, pero ya nos estaríamos yendo de tema, en tanto lo anclé en Los Redondos, pero dejo la puerta abierta para por ahí quien te dice, no digo una segunda parte, pero ampliar el laburo con, bueno, qué pasó o qué vino de la simbología ricotera en tanto el Indio solista. También por las concesiones, entre comillas, que pudo haber respecto de cierta coyuntura política, ¿no? Nacional bastante evidente. Digo, pequeño guiño, pero que para la liturgia ricotera es un gran guiño, porque ya que el Indio por ahí envía una carta a un presidente o una presidenta, es todo también una postura política. Por ahí me interesé más, ya siendo más grande, por el fenómeno de Los Redondos, es decir, vamos a hablar en criollo, juntarme con la gente afuera y comerme un asado, que ir al propio recital a escuchar temas que en parte ya escuché y que aparte tampoco quiero que vuelvan a tocar Los Redondos, porque si hay algo que no quiero es que eso es una de las marcas como hipótesis que trabajan los compañeros del otro libro que se presenta mañana, esto de que no, somos ricoteros, pero no se vuelvan a juntar. Claro. Por favor. El Los mito es fueron eso. Fueron eso. Y no correspondería tampoco, sobre todo porque ya no estaríamos hablando de Los Redondos o de la obra de Los Redondos recepcionada en tanto público que iría a ver a Los Redondos juntados con un carácter, no sé si decir contracultural, pero disidente de cierta escena política, estética, urbana, lo que fuera. Me da la sensación que si Los Redondos hoy se juntaran serían un producto que irían a ver un montón de tipos de decir, hay que ir a ver eso como si te dicen, bueno, los Rolling Stones vienen por última vez a la Argentina, vamos a verlos. Pero, ¿quién es Jagger? No importa, vamos a verlo igual. No sería... Hay que ir a verlo. Claro. No dejaría de ser un reencuentro con un tinte hasta de culposo y de alguna... Y de consumo, netamente, claro. Pero por ahí no, no... Tampoco sería para la banda, porque no quiero decir que el indio no sé qué cantidad de guita tiene, pero no creo que el indio necesite la guita o juntarse por eso, menos no. Sky. Pero sí lo sería para la gente que por ahí... De hecho, me daría hasta la sensación que los ricoteros históricos estarían, pondrían el grito en el cielo, de decir, no, fueron eso, no se junten, ya está. No queremos que otro público vaya a ver a los Redondos, porque aparte quedaría como fuera de contexto, ¿no? Sobre todo fueron una representante de una etapa también, digamos, y el mito... Sí, hay algo que es casi como un destino histórico. Esto no lo toco, digamos, en el trabajo, porque no me meto, como dice Sergio Pujol, con la sociología del público. Pero es todo un rasgo. Cuando los Redondos, digamos, está esa cuestión un poco hasta de fetiche de que comenzaron en el 76. Pero bueno, la primera vez que los Redondos se juntaron como grupo, ensayando, dice la historia, para una película que habían filmado, el indio con el hermano de Sky más grande, con Guillermo, eran como una banda sonora para esta película que era muda. Pero bueno, no deja de ser el 76, y esto de que termine en el 2001 parece mentira, no es casi como un guiño de la historia. Es como que invariablemente los Redondos no podían tocar más allá del 2001. Bueno, y la historia quiso anclar y congelar el mito en ese año. Y quedó, cuando el fuego crezca quiero estar allí, creció el fuego y estuvieron ahí, hasta ahí. Y ahí está, estuvieron bien. Sí, ciertos reyes no viajan en camello también. ¿No? Podemos agregarle, pero... Bueno, repitamos... ¿Qué es la hora mañana, 21? Es una formalidad, está anunciado 21:15 porque hay un taller de fotografía antes en el lugar donde, entonces, para respetar espacios, bueno, nos tomamos 15 minutos, rearmamos todo. Empezará 21:30, pero va a ser bastante puntual. Sergio Pujol, que prologó mi laburo, va a ser el presentador, va a estar Martín Graciano, también está recibido en la Facultad de Periodismo, bueno, colabora en Odis Mortales, que es un portal de música de tiempo argentino, de Infonews, labura para Line Rocks, y bueno, Facundo Arroyo, que entre otras cosas es el director del periódico de cultura joven acá de Garage, y bueno, los integrantes de por supuesto, de Redondos, a quien le importa, y bueno, y la gente que vaya, que parece que va a ir bastante. Por lo menos en el evento... Va a haber una promoción de venta también, esto de autoría propia de los autores de los libros. Se van a estar vendiendo los dos libros por 100 mangos, o sea, 50 pesos cada uno, claro. Es un buen combo. Sí, también para darle un carácter popular, digamos. Así que también eso puede ser un gancho, porque voy por ese precio. No, si dos libros por 100 pesos... Bueno, y en el caso del libro del cual estamos hablando acá, gentilmente, que me invitaron, también es una marca, agradecer a Rocambole que bueno... con una simple relación y conociéndome un poco, me cedió un boceto del tercer disco de Los Redondos, de Un Bayón para los Idiota, del vinilo sobre todo, después en el CD por una cuestión de espacio, de lo que es de cuestión física, el dibujo no aparece o aparece distinto, pero bueno, acá Rocambole medio un lindo dibujo, regalo. Así que, sí, un lindo regalo. Sí, sobre todo porque hasta la salida del libro mañana, o lo que estamos compartiendo ahora en Facebook, el dibujo era inédito, porque es un boceto del que después el Mono Cohen fue transformando para la gráfica de Un Bayón para los Idiotas. Entonces repetimos, mañana en Celaví, 55 entre 4 y 5, 21:15, 21:30. Ahí estaría arrancando. Y va a haber música también. De DJ Ese Gato. De Ese Gato, que puede ser con Z o con S. Depende quién lo diga. Que es uno de los autores también del libro Redondos, a quien le importa, de Perros Sapiens. Va a estar ahí intentando un poco desvirtuar también a los Redondos, ¿no? Para desterritorializarnos un poco. Salir ¿por qué no? De cierta rigidez que alguna vez se pudo haber creído que el público tenía, ¿no? Bueno, de hecho, en el laburo me tomo la licencia adrede, lo puedo contar, pero el índice tiene títulos, ¿no? Y digamos, todos los títulos del índice forman parte de Una Canción de los Abuelos de la Nada, León Gieco, de Sumo, de Virus, y sobre todo de Soda Stereo, que Juegos de Seducción, ni más ni menos, que también tiene mucho que ver desde otro lugar con los Redondos. Tiene. Bueno, muchas gracias, dale, Pato, bueno, por acercarte. Muy muy amable por el espacio, sobre todo porque trastocaron la lógica del programa para poder llegar ahora a estar 11 puntual con los compañeros de Estación Sur, así que bueno, me permitieron el espacio y están todos invitados. Les agradezco ahí a todos los que están del otro lado por el momento. Muchísimas gracias y nos vamos a ir con un tema. Nos vamos a ir con Alelí de los Brosters. Derritiendo mi hielo, devolviendo vida al desierto, haciendo a todos los pájaros cantar, haciendo a toda la fauna despertar, porque hoy es el momento en que he de revivir. Plantita de Alelí, plantita de Alelí, qué bonitos colores tienes, qué bonito. Plantita de Alelí, qué bonitos colores tienes, colores de mis esperanzas. Colores de mis ilusiones, colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Yo le pido al verde que me dé esperanza, no tanto pa' mí, sino pa' las plantas, que crezcan violentas las flores violetas, que caigan los brutos miles de frutos. El amarillo y el sagrado oro, le devuelvo el brillo a tus tristes ojos, mientras llevo rojo los labios con rouge. Esos te besaban, hoy putean a Bush. Y palos azules, la flor de Alelí. Ya no va la guerra, pinta ser feliz. Pinta de colores, pinta con las plantas. Esta es la que pinta y a mí se me canta. Controla tu boca, sé que te provoca. Agarrarla a tus ojos, sé que le dan toco. Yo no tengo miedo, menos borra tinta. Solo sé de luce y esta es la que pinta. Plantita y de Alelí, qué bonitos colores. Colores de mis ilusiones. Meli, ¿me escuchás? ¿Qué pasó, boluda? No, boluda, vamos ya, que están tomando la municipalidad, se pudre toda la momia. Vamos, dale, venite. ¿Es hoy? Hoy, ahora, en un toque. No, no puedo, boludo, tengo que escuchar el programa Arte al Ataque. Cierto. Soy el segundo fracaso de Dios. El segundo. Volvimos acá 22-29. Liliana Felipe de Cortina. Y esto es entonces La Patria es el Orto. Chupo, chupo y chupo, dice Liliana Felipe. Chupo, chupo y chupo. Chupo y chupo, chupo y reivindica el acto de chupar. Y dice, tiene muchas alternativas y está muy bien en esta opereta, ¿no? De chupar. Hablando de La Patria es el Orto, hay que chupar cada día más. Hay que chuparse. Hay que chuparse cada día más. Chuparse y... autochuparse, no sé quién puede llegar los a perros. Ser. Hablando de, bueno, sí, claramente. Así de felices son, además. Sí, siempre mueven la cola. Siempre mueven la cola. Qué lindos animalitos. No, no es la columna de la doctora Doolittle. No. Entonces no vamos a hablar. No hablemos de los animales. Claro, no le saquemos protagonismo a la doctora. Pues además tiene su propio estilo, que muy bien lo hace. Muy bien lo hace. Muy bien lo hace. ¿Por qué la doctora no está cuando yo estoy? ¿Hay alguna interna de la cual yo no sé? Digamos es que la doctora viaja mucho. Es una doctora muy viajada. Sí, sobre todo muy viajada. Y bueno, a veces no tiene señal en sus viajes, por Kuala Lumpur, por ejemplo. Bien. No sé, o Hurlingham, capaz que no hay señal y... Pensé que había algo particular en su... No. Justo venía yo, ella no venía... No, generemos eso. Pensé que por ahí no le gustaba el nombre de la columna. No, yo creo que está muy de acuerdo, Vio que los animales practican bastante sexo anal, bien. Entonces... lo de la patria del orto le vendría bien, digamos. Le viene bien, los animales la practican. Pero decíamos, no vinimos a hablar de animales, ni de la doctora. Ni de la doctora. Cuando arrancamos decíamos que este fin de semana es un fin de semana de encuentros. De encuentros y de encuentras, ya que estamos. Encuentros y encuentras, sí. Vos tiraste el Encuentro Nacional de Mujeres... Lo comenté, número 27. Número 27. O sea, 27 años de encuentro tienen las mujeres en nuestro país, así a nivel más colectivo, masivo. Y van más de 30.000 mujeres, por tirar un número, digamos. Y bueno, y el otro encuentro es un poco más tímido, un poco más chiquito, tiene 2 años, va a ser el segundo encuentro, que es el Encuentro Nacional de Colectivos de Varones, que se va a realizar este fin de semana también. No queremos, digamos, crear ningún tipo de confrontación con el Encuentro Nacional de Mujeres en absoluto, sino que lo hacemos en una fecha también importante, que es en el marco del 25 de noviembre, que es el día por la lucha contra la violencia hacia las mujeres, 25 de noviembre, contra toda forma de violencia hacia las mujeres, y es nuestro segundo encuentro. Imagínate, la comunidad tiene 27 encuentros arriba, nosotros tenemos uno, vamos por el segundo. Más o menos es eso como vamos los varones, por lo menos en Argentina, deconstruyéndonos, o sea, nos falta como un poquito. 25 años de mínima. 26, vamos a decir. 26 o un poquito más, pero vamos en camino y eso es un montonazo. Es un primer paso. Es un primer paso y es el segundo encuentro, se realiza en la ciudad de Mendoza. El año pasado se realizó el primer encuentro nacional de colectivos de varones en Aedo, más cerquita. Y este segundo encuentro, bueno, nos encuentra casi con el doble de compañeros que van a participar. El año pasado llegamos a ser entre 50 y 60 compañeros y este año estamos viendo los números y somos por ahora 120 compañeros que vamos a estar compartiendo este Encuentro Nacional de Colectivos de Varones. Muy bien, no quiero hacer comparaciones como esto veníamos diciendo, cuántos años de diferencia, cuántos varones nos estarían faltando. No importa. Se empieza. Lo importante es empezar. Y no es competir, lo importante. Exactamente. Perdón que te voy a interrumpir por con favor, un saludo porque una oyente muy muy atenta nos dice que es el encuentro número 28. ¿28? Entonces, ¿qué estuvimos mirando recién? Estuvimos mirando la página de Facebook del año pasado, capaz. Bien, 28, bien. 28, ¿quién es la compañera que nos está hablando? Jana, muy atenta. Te queremos. Ya que estamos ahí hablando con compañeras, ¿podemos mandar un saludo por importante favor de feliz cumpleaños A Clarisa. A Clarisa. Clarisa está cumpliendo años hoy. Está cumpliendo. ¿Decimos cuántos? No. Está muy bien. Es una piba joven. Es una piba joven, pero el número está bueno. Pero bueno, no lo vamos a decir por los dos. Pero tiene un 3. ¿Eh? Podemos decir que tiene un 3. Tiene un 3. Y otro 3. Pero me encanta ese número, por eso estaba bueno. Vamos a mandar un saludo ahí a Clarisa y feliz cumple. ¿Y qué nos vamos? ¿Qué se puede encontrar un varón que se anima, se le atreve a la deconstrucción de la masculinidad este fin de semana? Este fin de semana en Mendoza. Bien, le esperan muchas cosas. Se tiene que ir, no tiene que ir preparado para nada. Digamos, preparado para nada. Y después, nosotros charlábamos el otro día, siempre hubo como una cosa del, como un miedicto del colectivo de varones o los talleres, muchos de los colectivos de varones, que parece que te tocás con otros varones y como que hay mucho miedo a eso. El encuentro es como una materialización de ese miedo por parte de muchos compañeros. Lo bueno es que muchos compañeros viajan, entonces, bueno, tienen miedo, van y lo enfrentaremos colectivamente, los miedos. Pero no se preocupen, no pasa nada, digamos, en ese sentido. Nada que no quieras que pase. Nada que si vos decís que no pasa nada, digamos, no, nadie te va a obligar a nada. Pero está muy interesante porque, bueno, son 2 días y medio donde vamos a estar compartiendo y donde hay una parte muy interesante, que en general siempre es la primera parte, que tiene que ver con un trabajo sensorial, individual, personal y mucho de laburar el cuerpo. Laburar el cuerpo, o las cuerpas, o las puercas, como querramos llamarlo, como lo hemos venido llamando en este espacio, y donde realmente el que va como decidido ir a rosquear, bueno, en la primera parte se va a llevar una sorpresa, porque no vamos a ir a rosquear de una así, varones, va feminismo, no, sino que vamos a sacarnos la mochila, porque vamos a venir viajando muchas horas. Y la idea va a ser compartir desde otro lugar en primera instancia. Y compartir con muchos otros compañeros que se están organizando en otras partes del país, como Córdoba, Tucumán, bueno, Aedo, La Plata, Buenos Aires, Rosario, Neuquén, Mendoza, San Luis. Esos son compañeros, ¿dije Neuquén? Sí. Bien, bueno. Compañeros que se están organizando y, bueno, nuestra instancia de encontrarnos y ver en qué andamos es esta. Y le damos mucha bolilla, mucha bola. Mucho culo, depende, con mucho orto, a esto de construirnos sensorialmente, personalmente, y nosotros lo llamamos sentir pensarnos, en esto de, bueno, pasar por el cuerpo muchas emociones y después, bueno, laburarlas y poder construir, deconstruir las masculinidades que supimos conseguir y aprender. Y también, bueno, eso darle un sentido político, que claramente para nosotros tiene organizarnos. Y el año pasado era uno de los lemas, era, bueno, lo personal es político y lo político deviene en colectivo. Nosotros creemos que tiene que ver con eso, que es muy importante la deconstrucción individual como varón como y personal. Pero si se hace solo no sirve de mucho, sino que hay que hacerlo colectivamente, darle una lectura política para, bueno, poder salir también en el activismo más callejero, que es algo también que a los varones organizados hasta ahora nos caracteriza, de estar en las calles, bueno, activando por el aborto legal y por muchas otras cuestiones en las calles. Así que muy importante, va a ser un encuentro muy importante, como las compañeras muchas veces le dicen a otras compañeras, que es un antes y un después de los encuentros de mujeres, para los varones también. Es un antes y un después el Encuentro Nacional de Colectivos de Varones, que realmente, bueno, se viven cosas muy interesantes y además algo importantísimo que se vive es esto de poder generar confianza entre varones durante 2 días y medio, y donde realmente a todos los compañeros, los que nos pasó el año pasado cuando terminó el encuentro, era esta cosa de no querer despegarnos. Realmente se construyen lazos de confianza, de amistad, de compañerismo y discusiones fraternas y de fogón y de muchas cosas que, bueno, como que te sorprendes poder vivir eso solamente con varones, digamos. Entonces es muy interesante vivir esa experiencia de este lugar y decir, bueno, loco, se puede vivir y relacionarnos entre varones de otro lugar, por más que vos sabés que llegás a tu casa, llegás a tu trabajo, llegás a la vida y seguimos viviendo con muchos códigos totalmente machistas, patriarcales, muchos códigos de mierda, pero esto te da la posibilidad de saber que lo puedes cambiar y que realmente lo cambias colectivamente. Y eso es, yo me acuerdo el año pasado estar esperando el Plaza con los compañeros que volvíamos a la ciudad de La Plata, y esta cosa de, bueno, che, llegamos y nos tomamos una birra y seguí, como esta necesidad de seguir compartiendo, colectivizando, digamos, estas sensaciones y estos hermosos sentimientos que en general no estamos acostumbrados a vivir. Así que eso es como, yo creo, lo revolucionario que nos pasa a muchos compañeros a nivel individual. Y después, bueno, la certeza que esto lo están viviendo, compartiendo y militando muchos otros compañeros en el país, y digamos con las ansias de seguir creciendo, digamos. Una cosita, primero, que me parece que va a ser muy interesante, con él, no sabía bien el número 120, encontrarnos 120 en carpa, digo, en porque carpa. Encima va a tener esa lógica habitacional. Nada, digo, es un desafío. Es un desafío. De 120 varones que no estén siendo el macho alfa. Eso, una cosa. Y después, bueno, recién hablábamos con unas compañeras que están en la organización del Encuentro Nacional de Mujeres y que siempre vas hablando cómo viene la organización. Nuestra organización viene bastante desorganizada. Llegamos y todo toma un rumbo, digamos. Pero bueno, somos muy desorganizados los varones. Algo que también decimos, y lo decimos irónicamente, no podemos pensar más de dos cosas por vez, así que vamos haciendo una a una. Entonces, por ejemplo, llegamos y por ahí terminamos de planificar el cronograma, cuando llegamos, digamos, el cronograma de actividades, pero bueno, son características que vamos descubriendo que tienen que ver con que no hay ninguna mujer organizando el Encuentro Nacional de Varones, obviamente, pero bueno, como que siempre te das cuenta cuáles son las lógicas que vamos teniendo los varones al interior de nuestros colectivos cuando, bueno, en la práctica se ven que somos desorganizados, que todos piensan que el otro va a resolver las cosas y por ahí no las resuelve, pero son cosas que vamos aprendiendo mientras vamos organizando el Encuentro Nacional de Colectivos de Varones. ¿Querés que te diga cuál es nuestro eslogan de este año? Es re complicado para... Siempre somos re complicados, digamos, pero te digo cuál es el eslogan. Vamos con el eslogan. Antipatriarcalizar para adentro y despatriarcalizar para afuera. Hacia afuera. Hacia afuera. Antipatriarcalizar. Es como desmanipular. De nuevo, a ver, claro. Antipatriarcalizar para adentro, sí. Y despatriarcalizar hacia afuera. Ese es el lema de este año. Imagínate, o sea, si eso es solo el lema, lo que van a hacer estos lo que van a hacer estos días. Vamos a tener varieté cultural el domingo a la noche, vamos a bailar mucho folclore, vamos a hacer peña libre, va a haber murales, radio abierta. Tenemos montañas, vamos a estar cerca de la montaña, estamos en un parque, espero que no nos caguemos de frío. Esperemos que nos lleguemos. Llevaremos cucharita a cucharón en las carpas estas y ya fue. Exactamente. La patria es el orto. La patria es el orto. Así pasaba esta columna La Patria es el Orto, y ya que voy mandando mensajes y saludos, voy a mandarle saludos a los compañeros del Frente Aéreo Santillán Corriente Nacional, que nos atrevemos y nos vamos a atrever este fin de semana a deconstruirnos. Muy bien, vamos. Que no somos muchos, pero bien a esos compañeros. Los compañeros del Frente Popular Santillán Corriente Nacional, compañeros también de Marea Popular que van a participar, algunos varones trans también, así que bueno, digamos, estas otras particularidades son también las que van a ser más diverso el encuentro, así que no solamente son colectivos de varones específicos que vamos a compartir, sino varones de otras organizaciones como vos mencionás, y también otras experiencias de otras masculinidades, así que eso es como importante y bastante fuerte también. Así, este fin de semana vamos por la despatriarcalización de Cuyo, las mujeres en San Juan, los varones en Mendoza, y ahora nos vamos a una tanda. Nuevamente desde la calle, hablando con los vecinos, en esta oportunidad vinimos a la asamblea del barrio para ver cómo se organizan luego de las inundaciones. Hola, mijo. Ay, sí, ese ahora es uno de los temas principales. Nos avisamos entre todos cuando hay alerta, agarramos nuestros documentos, nuestras cositas y nos vamos a lo de María, que ella tiene su casa en Alto y ese ahora es nuestro refugio. Sí, sí, sí. Además, en esta asamblea ponemos días y horarios para limpiar el barrio, si la municipalidad se atrasa. En caso de inundación, recordá, no dejar niños ni niñas solas. Informate por la radio, apaga la corriente eléctrica, tapa la letrina. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. En revista La Pulseada de noviembre, la historia de un pibe adolescente que este año volvió a la escuela, está aprendiendo a escribir y sueña con ser mecánico. Había sido noticia el año pasado por sufrir el encierro degradante, la única salida que la provincia tiene para los pibes pobres con problemas de adicciones. Nos tomamos un mate después de su siesta y junto a su mamá, nos enseñó que solo con amor y un proyecto de vida se puede convertir lo oscuro en primavera. También los chicos de Barullo investigaron sobre el consumo problemático de drogas y hasta se mandaron una historieta basada en lo que ellos ven en el barrio. Además, una crónica sobre Daniel Solano, el cosechero de frutas que desapareció en Río Negro. El Centro Basaglia. El Grupo Sí. Un movimiento artístico de los 60. Sara Eve. Víctor Basterra. Y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajate. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Una voz colectiva entre tanto ruido. ¿Y vos qué vas a hacer cuando el arte ataque? Yo me preparo un daiquiri multifruta. Me doy una vuelta en el papamóvil. Escucho la discografía entera de la Mona Jiménez. Yo me hago rastas en el orto. Y yo me caso con mi perro. Y yo me inyecto pintura magenta. Seguimos en ¿Quién resistirá con el arte ataque? Un minutito faltan para que sean 11 menos cuarto, según mi reloj. Lo que vamos a escuchar ahora en breve es la entrevista que estuvimos haciendo antes de arrancar el programa con Juan Bordas, participante de la editorial Cuatro Ojos, militante del Centro Cultural y Político El Birri de Santa Fe, que estuvo hoy acá en el Olga, en la biblioteca Germán H. Westergel, presentando el libro A mí nadie me avisó, un libro de producción colectiva, que estuvimos hablando y nos comentaba estas cositas. Bueno, estamos acá con Juan Bordas del Centro Cultural y Político El Birri, de la editorial Cuatro Ojos, que hasta hace un ratito, hace un par de horas, estuvo acá en el Olga Vázquez presentando el libro de producción colectiva, A mí nadie me avisó. Buenas noches, Juan. ¿Cómo anda, Pablito? Bien, acá andamos. Bien, lindo. Estuvo muy linda la presentación para aquellos y aquellas que se la perdieron. Lamentable que no hayan estado. Y bueno, vamos a hacer algunas preguntitas para los que no pudieron estar intercambiando qué es este libro A mí nadie me avisó, que habla sobre las inundaciones de Santa Fe en el año 2003. Sí, primero decir que más que una presentación fue una charla y un debate bastante interesante, ¿no? Participaron compañeros de las guardias. De las brigadas Hugo Chávez, que se armaron acá después de las inundaciones del 2 de abril. Y compañeros de asambleas. De asambleas, vinieron compañeros de la asamblea del Parque Castelli, una asamblea que viene movilizándose mucho y haciendo actividades acá en la ciudad, y se viene movilizando mucho también a partir de las inundaciones. Bueno, ahí el libro es un libro que lo realizamos, lo llevamos adelante entre cuatro organizaciones, tres agrupaciones estudiantiles que laburan ahí en la Universidad Nacional del Litoral y el colectivo editorial Cuatro Ojos, que es del Centro Cultural y Social El Birri. El libro lo que tiene es que recupera unos paneles y los debates que se dieron en torno a esos paneles en estas tres facultades durante 2012, y lo recupera porque fueron muy enriquecedores y tenían una cierta profundidad que nos parecía interesante poder laburarla de cara a los 10 años de las inundaciones de 2003, cuestión que pasaba este año el 29 de abril. Y bueno, básicamente eso, la perspectiva fue construir un instrumento de lucha. Entendíamos también que servía para cuestionar hacia la institución universitaria el tipo de conocimiento que se está produciendo como conocimiento, más que nada no sé, dentro de la academia, digamos, pero el conocimiento se produce ahí. Yo hoy en la charla un poco refería a cómo las organizaciones producen conocimiento, y sin aclararlo entendía que es un conocimiento de otro tipo, no por cómo está construido, sino porque en realidad es como las formas específicas en que las organizaciones construyen y crean nueva vida, ¿no? Extienden el horizonte de lo que pueden hacer visible, extienden el horizonte de su crítica al orden social. Por ahí un poco en la charla medio no lo aclaré, digamos, pero entendía también que no hablaba del mismo tipo de conocimiento. Sí, el libro, como las jornadas, se instalaban en ese plano, ¿no? En discutir adentro de la institución universitaria qué se produce, para qué, con quiénes. Y bueno, justamente los paneles daban cuenta de eso en su composición. Hay de los paneles, y eso está reflejado en el libro, hay compañeros de las organizaciones de inundados, compañeros de organizaciones de derechos humanos, compañeros que se dedican al periodismo, pero que también son compañeros militantes, compañeros investigadores que también son militantes o piensan su perspectiva de laburo en torno a la investigación desde una perspectiva militante. Y bueno, recupera eso, y lo recupera en torno a eso, los 10 años que eran este año, como un instrumento de lucha para seguir profundizando las construcciones políticas que pelean por un orden social más justo, vamos a decirlo así, corto. Así de corta. El nombre del libro, a mí nadie me avisó, tiene atrás una historia y tiene también una búsqueda, una denuncia en ese nombre. ¿Cómo se fue esa construcción y cómo ven ustedes hoy a 10 años las inundaciones que esa denuncia sigue en pie, y cómo la van llevando? Bien, el primero de mayo de 2003 Reutemann mandó una conferencia de prensa muy muy grande, porque había medios nacionales, digo, había un montón de gente, en donde da una serie de explicaciones respecto a lo sucedido como fenómeno. Hace toda una serie de descripciones de tipo técnico, y entre esas cuestiones una de las cosas que dice era esta famosa frase, por lo menos para los santafesinos, a mí nadie me avisó, intentando, bueno, construir detrás del fenómeno, construirlo como un fenómeno natural, de carácter excepcional, referido al cambio climático, a que es el régimen de lluvias, no sé qué, y etcétera. Pero bueno, justamente dice esta frase, que es tomada por las organizaciones de inundados, que justamente denuncia el carácter totalmente impune del máximo responsable político de la provincia de Santa Fe, que, bueno, así como sin que se le mueva un pelo, es capaz de decir, bueno, no, yo no sabía, así que... Y nadie lo sabía, también dice ahí. Así que, bueno, no, qué sé yo. Llovió demasiado. Mucho, creció el salado, y bueno, estas cosas pasan, muchachos. La culpa es del salado. Claro, culpa es del salado. Digo, ahí un poco, hace un rato en la charla, Mariana recuperaba una frase que tiene una potencia enorme, con capacidad de contraponerse a esa, que la dice un compañero en la jornada, está en el libro, que es, quiero decir... que las organizaciones de inundados sabemos que el río Salado es totalmente inocente. Que ahí una de los motivos por lo cual nos interesaba hacer la presentación de este libro acá en La Plata era poder ver estos paralelismos que existieron en estas dos inundaciones, la Santa Fe de 2003 y La Plata 2013, y los gobiernos respondieron de la misma forma. Digamos, Bruera en ese momento estaba de vacaciones, pero su su el gabinete, su equipo de comunicación, tuiteó fotos de él ayudando a los damnificados cuando ni siquiera estaba en la ciudad. Y también fue el discurso de, bueno, sí, llovió mucho. Digamos, llovió mucho, la verdad que a mí nadie me avisó. No lo dijo textual, pero como esa misma lógica de un gobernante lavándose las manos de algo que es imposible desatender. Eso no, nos parecía muy muy importante también para ver que no son hechos excepcionales ni catástrofes climáticas que tenemos mala suerte que nos pasen, sino que terminan siendo en verdad gobiernos y formas de gobierno que nos llevan a este tipo de catástrofes políticas más que catástrofes naturales. Claro, totalmente. Sí, eso es muy importante, como poder diferenciar lo que podría ser un fenómeno natural de una creciente de un río que llueva mucho a un fenómeno que para nosotros es de carácter social y que tiene que ver con cómo ha sido construida históricamente la ciudad, quiénes están y dónde están y por qué. Que genera este fenómeno, por ejemplo, de inundaciones. Una inundación es un proceso que afecta a poblaciones. Y bueno, eso, entendemos que esa cuestión es de carácter social y está muy vinculada a cómo ha sido producida la ciudad, dónde están, qué fracciones, de qué lugares gozan en términos de cómo es un territorio, cómo ha sido construido por el hombre ese territorio, llámese eso servicios, calles, etcétera, que entendemos que es en realidad el sustrato profundo de este tipo de fenómeno. Hola, Pablito. Sí, boludo, no sabes, me llamó el presidente de gimnasia, no. Se les cayó un jugador. ¿Lo probarás a reemplazar? Sí, hoy a la noche. ¿Posta? Sí, posta. No, pero hoy es miércoles. A las 10 de la noche está el programa de Arte a la Tarde. ¡No! Es un programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. .55, la temperatura debe estar alta, no sabemos muy bien. Lo que escuchamos recién, como habíamos dicho, una entrevista a Juan Bordas del Birri, que hoy estuvo presentando el libro A mí nadie me avisó, palabras de Reutemann, célebres palabras, otra que tuitear, estoy ayudando a los inundados cuando te estás tomando una caipirinha en río. Pero bueno, vamos terminando, y para terminar bien, solo existe una forma. Buenas noches, Salvador. ¿Qué tal, Pablito? Buenas noches. ¿Qué presentación? Te hago unas presentaciones bárbaras. Me hace justicia, me parece. Cosa que no sucede. Che, Pablito. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Que bueno, yo no voy a estar, pero la gente quiere saber. Vos te vas ahí a deconstruir tu masculinidad. Me voy a deconstruir mi masculinidad. A seguir construyendo el feminismo latinoamericano. Correcto. Che, mañana, como ya contamos antes con Patricio, está la presentación del libro en Celaví, la presentación doble, y es una muy buena oportunidad para poder charlar con la gente, y van a estar los presentadores muy interesantes, Graciano, Arroyo y Pujol, que son periodistas que la tienen muy clara, así que creo que eso va a ser súper rico. El viernes hay tres cosas. Primero, en Penthouse vamos a estar tocando cinco muchachos a las 8 de la noche, y va a estar Alex Taborda haciendo unas proyecciones, ahí flasheándolo un poco. Y luego en el Olga Vázquez, a las 11 de la noche, va a estar Acorazado Potemkin con la banda invitada, que en este momento no recuerdo, pero ya te la estoy diciendo. dónde estamos. Y mientras tanto vamos buscándola. Vale, vamos buscando. Acorazado es una gran banda. Sí, es una gran banda. Por sí sola ya... ya lo vale y quien esté va a sonar bien también. Sí, seguramente. Arturo y las escaleras en Jacarandá también a las 9 de la noche. Ciudad Alterna se viene el fin de semana 23, 24 y 25. Ahí está el fixture para fichar las bandas y las charlas. Y la FLIA 23 y 24. Esas son las recomendadas. Luego, ¿la FLIA dónde se hace este año? Esta edición, 14ava creo, 14ª sería. Es en Tolosa. En Tolosa. En el galpón de Tolosa, que es 3526, ¿no? Más o menos. Por ahí. Al toque de la estación. Al toque de la estación. Bueno, tenemos esas. Ficha en el Facebook, que hay una agenda extendida. Ahí, hoy vamos con agenda subida al Facebook. O sea, no te olvides de entrar a la página aquí en Resistirá con el Arte Ataque, poner me gusta y chequear la agenda que Salvador acaba de subir en este mismo momento a Facebook. Bueno, nos vamos despidiendo de esta edición número 31, una edición con invitados de libros y demás, con muchos saludos, con cumpleaños de por medio, y nos vamos a ir con un tema pedido por nuestra productora, Ayelen, a la que le queremos mucho, y nos vamos con Tonolec, Indio Toba. Indio Toba no llorando, aquel tiempo feliz, Virgo Mayo si ven lejos llorando por mí, campamento de mi raza de América es, de mi raza de Yaguarete, es la América es. Es la América, es...